de verdad. ¿Habrá algún hombre verdadero aquí, hombre, hermano? ¿No vinieron, hermanos? ¿Habrá algún hombre verdadero aquí, hermanos? Vamos a ver si es cierto que usted es hombre verdadero conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Cada uno proclama su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Esta palabra me recuerda a una escritura que está ahí mismo en Proverbios 31:10, donde habla de la mujer virtuosa. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Fíjese, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, y el corazón de su marido está en ella confiando. Ahora, esta palabra es similar. Todo mundo predica de la mujer virtuosa. ¿Que quién hallará esa mujer virtuosa? Bueno, pues todos hablamos de que queremos la mujer virtuosa, ¿verdad, hermanos? Todos queremos una mujer como esta que habla Proverbios. Pero también la misma Biblia habla en el libro de Proverbios también, de que así como se busca una mujer virtuosa, así se busca un verdadero hombre también. Fíjese, muchos dicen: dele, hermano, a las hermanas, hábleles, porque ella es así, ella es acá. Pues ahora se volteó la tortilla, fíjese, hermano, porque ahora no es una mujer la que andamos buscando, una verdadera mujer virtuosa, sino lo que andamos buscando por medio de la Biblia es un verdadero hombre. Si la Biblia habla en Proverbios 26, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Cada uno proclama su propia bondad. Estas palabras, hermano, que cada uno proclama su propia bondad, está tratando de decirnos que si usted va a una persona y le dice: disculpe, señor, ¿y usted es buena gente? El hombre le va a decir: bueno, no soy tan buena gente que digamos, pero tampoco soy mala gente. O sea, en pocas palabras, nunca le va a decir: soy mal hombre. Todo mundo, todo hombre, dice, proclama su propia bondad. Como quien dice: yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre de familia, yo soy un buen cristiano, yo soy una buena persona, soy un buen ciudadano. Y nadie dice: yo soy el más peor de los ciudadanos. Nadie dice: yo soy un mal padre. Nadie dice: yo soy un mal hijo. Todo hombre, dice Proverbio. Léalo conmigo, hermano, para que lo entendamos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Escúchelo. Nadie va a decir: hermanos, quiero decirles que yo he sido un mal padre toda la vida y sigo siendo mal padre. Nadie dice eso, aunque ya tiene hijos tirados por todos lados. Desde su país, allá tiene unos, aquí tiene otros y ahora tiene otros. Y aún así, pregúntele si es mal hombre, ¿qué le va a decir? No, hombre, yo soy buen hombre. Entonces nadie le va a decir: soy un mal padre. Todos los hombres proclaman su propia bondad. Pregúntele si es buen hijo. Dígale: hermano, ¿y tú que estás aquí al lado mío, eres buen hijo? Le va a decir: sí, hermano, yo soy buen hijo. Un buen hijo está en contacto con sus padres todos los días. Un buen hijo se encarga de ayudar a sus padres. ¿Sí me entiende, hermanos? No estoy diciendo de que usted es un mal hijo. Lo que Dios está tratando de decir, que un verdadero hombre, fíjese, hay quien lo hay, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Nadie va a decir que está haciendo mal su trabajo. Todo mundo proclama decir que está bien lo que está haciendo. Fíjese que en la Biblia, más adelante lo vamos a leer, habla de que Dios anda buscando verdaderos cristianos, fíjese. Y eso lo vamos a leer. Usted se va a asustar ahorita que lo leamos. Pero cuando yo estaba pequeño, una palabra que se oía en mi casa era esta: ¿cuántos años tiene ese niño? No, pues tiene 6 años. Ya mándenlo a trabajar para que sea hombre. Fíjese, hermano, a los 6 años, muchos de ustedes son testigos que a los 6 años ya nos mandaban a trabajar. ¿Y sabe para qué nos mandaban a trabajar? Para que te hicieras hombre, para que supieras lo que es la vida, para que supieras lo que cuesta ganarse el plato de comida. Ciertamente, hermanos, hoy en estos tiempos está al revés la cosa. Los papás se andan matando por trabajar y los hijos acostadotes en la casa. De 16 años el muchacho no sabe ni cortar la yarda, y eso que solo es de empujar el carrito. De 16 años pregúntele a la hija si sabe cocinar. No sabe. ¿Por qué? Porque no los están enseñando. Pero fíjese esto, amados hermanos. En el mundo hay una falsa idea de lo que verdaderamente es un hombre. Allá en el mundo le dicen a usted estas palabras: bébete esta cerveza. No, yo no bebo. No, hombre, tú, para que te hagas hombre, le dice, bébete esa cerveza. Los hombres, los que son hombres, beben. Y creen que beberse cervezas es ser hombre. Y déjeme decirle una gran verdad: que hay que tener más valor para no bebérsela que para bebérsela. Hay que ser más hombre para decir no lo hago que para decir sí lo hago. Amén. Muchos creen y le dicen al hombre: mira, vamos a tal lugar. No puedo. ¿Por qué? Te pega tu mujer, le dicen a uno. Tu mujer te manda. Tú no eres hombre. ¿Qué pasó? O te va a regañar tu mujer. Y le dicen esas palabras tratando de decirle al hombre que no es hombre. O sea, que el dejar a su mujer tirada y venir hasta el siguiente día es de hombres. Y eso no es cierto. Eso no es ser hombre, hermanos. El hombre cree que porque le pega a la mujer es hombre. Ay, qué gran hombre, le pega a la mujer. Aplaudamos a ese hombre. ¿Usted cree que ese es ser hombre, hermano? Pero viera cómo le pego a mi mujer, hermano. A ver, pégale a un amigo suyo mejor. Si verdaderamente es hombre, vaya, pégale a un hombre. A ver si es cierto. Entonces, hermano, el pegarle a la mujer no es ser hombre. Allá en el mundo te dicen: mira, yo tengo como 4 mujeres y como 10 hijos. Es que yo sí soy hombre. Creen que eso es ser hombre. Mire, que falsamente Satanás engaña a la gente. Les hace creer que ese es un verdadero hombre. El que bebe, el que fuma, el que le pega a la mujer y el que engaña a su mujer y el que tiene hijos por todos lados. Qué gran hombre ese, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice. Pero la Biblia dice otra cosa. Ahí en Proverbios, hermano, capítulo 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Amén, hermanos. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, verdadero hombre. Un hombre verdadero, hermano, es aquel que es responsable con sus hijos. Ese es un hombre verdadero. Amén, hermanos. Aquel que es responsable con su mujer, aquel que es fiel, ese es hombre. Amén, hermanos. Porque cuando uno dice, todos los hombres proclaman su propia bondad, cuando dice: es que yo sí soy buen hombre, hermano, de casa. No es lo que tú digas lo que vale, es lo que dice tu esposa y lo que dicen tus hijos lo que vale. Si tus hijos y tu esposa, cuando hablan de ti, dicen cosas hermosas, es porque tú eres un hombre verdadero. Es porque estás siendo responsable. Es porque ese es el hombre que Dios busca de cada uno de nosotros. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermanos? Entonces, ese verdadero hombre que está escondido por ahí, amados hermanos, es el que Dios anda buscando en esta noche. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos habla: así como se busca una mujer virtuosa, todo mundo quiere, el hombre quiere tener una mujer que lo respete, una mujer que lo halague, una mujer que lo mire bien, una mujer que le atienda. Pero la mujer también quiere tener un verdadero hombre en la casa. Mire, hermano, las puertas se le andan cayendo de su casa. ¿Y qué? No hay hombre que las arregle. Hermano, la estufa no prende, el refrigerador ya no jala, como dicen en México, ¿eh? Y todo está desarmado, se está cayendo el techo y no hay hombre en la casa, hermano. Pero pregúntele, no, si le pego a mi mujer, hermano, yo soy hombre. No, mi hermanito, no esté equivocado. Dios busca un verdadero hombre. Un verdadero hombre que se pare como hombre donde quiera que vaya. Y no solamente le estoy hablando de hombre en el sentido terrenal, sino como hombre espiritual también. Un hombre verdadero, de esos hermanos que cuando se para y cuando dice no, es no. Amén. Que tiene autoridad y tiene palabra, voz de mando. Y la gente lo respeta porque saben que es un hombre con palabra. Lo miran como que fuera algo especial, porque ciertamente está viviendo lo mejor posible el papel, el rol de hombre. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra, voy a leerlo una vez más porque voy a saltarle a otra escritura. Pero antes dice Proverbios 26, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Amén, hermanos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, dice la Biblia, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, hermano, volviendo a la palabra, nos damos cuenta que el Señor anda buscando un hombre verdadero. Un hombre verdadero. ¿Por qué? Porque el hombre verdadero, les decía en la predicación pasada, es la imagen de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es verdadero, hermano? ¿Cuántos creen que lo que Dios dice lo cumple? Mire, lo que Dios dice lo cumple, porque Él es un hombre verdadero. Amén, hermanos. El Señor no miente. El Señor no juega. El Señor, hermano, sostiene su palabra. Fíjese todo lo que el Señor hace. Entonces el hombre es la imagen de Dios. Por eso el Señor, mire, uno tiene que hacer el rol, el papel, como que Dios estuviera en esa casa. Amén, hermanos. Si Dios estuviera en tu casa y tú estuvieras enfermo de algo, ¿tú crees que Dios te dejaría estar enfermo ahí? No, Él buscaría de una u otra forma cómo buscar ayudarte. De una u otra forma, cómo sacar adelante tu casa. Porque eso es lo que el Señor quiere en los hombres espirituales que proclamamos tener a Cristo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, fíjese esto, hermanos. Esos hombres parece que están escasos. Parece que ya eso quedó en la historia. Esos hombres de antes, amados hermanos, que las manos eran callosas. ¿Usted no se acuerda de su papá, hermano? Antes, que su papá tenía unas manos ásperas, duras. Un hombre que trabajaba la tierra a lo mejor. Y un hombre que hasta la sonrisa de él era difícil sacársela. Porque antes eran hombres, hermano, que tenían palabra y pantalones bien puestos. Hermano, que los hijos no andaban haciendo lo que querían. Los hijos no andaban para arriba y para abajo. Mire, mire, le voy a decir una cosa. Si ese celular que su joven anda ahorita lo hubieran tenido 30 años atrás, 40 años atrás, allá en su ranchito con su papá, ¿usted cree que usted hubiera andado, su hijo hubiera andado como anda hoy? Ay, hermano, antes lo hacían bailar a aquellos hombres a uno. Antes eran hombres verdaderos, que el hogar se sujetaba, hermanos. Había autoridad de parte de Dios. Pero hoy en día como que eso se está escaseando. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Amén, hermano. Vamos a leer Salmos 12:1. Salmos capítulo 12, un poquito para atrás, hermano. Salmos capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene? Escuche esto: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. ¿Qué pasó con los piadosos, hermano? ¿Qué pasó con los piadosos? Se acabaron. ¿Qué más dice, hermano? Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. O sea, lo que está tratando de decir, que ya no hay hombres fieles, que ya no hay hombres piadosos. Dios anda buscando hombres verdaderos, como los de antes. Dice: salva tú, Señor, salva tú. Porque ya los hombres ya no quieren salvar a nadie. Ya los hombres ya no quieren evangelizar. Ya no hay hombres que evangelicen. Ya no hay hombres que le duelan las almas. Salva tú, porque si nos atenemos a estos hombres de la tierra, Señor, nos vamos a ir todos al infierno. Que sea mejor Dios el que haga, Dios el que salva. Y este salmista le decía: salva, oh Jehová, salva tú, porque se acabaron los piadosos, los que profesaban piedad. ¿Sabe qué es tener piedad, hermano? ¿Sabe qué es tener piedad? Como tener clemencia, misericordia de alguien. Ahora usted mira a alguien en la calle con necesidad, no le importa. Ahora usted va en un autobús, una mujer puede ir con un niño a la par suya y usted no se levanta y le da el asiento. Antes que una mujer iba a estar parada, hermano, el hombre inmediatamente se levantaba y le decía: siéntese, por favor. Hoy no hay esos, hermano. Hoy usted como mamá llega a su casa, sus hijos están sentados y ni uno de sus hijos se levanta para cederle el asiento a usted. Nadie. Ahora en día, dice el salmista, le gritaba y le decía: salva tú, Señor, tú, salva, porque se acabaron los piadosos, se acabaron. ¿Qué más dice, hermano? Se acabaron los piadosos. ¿Qué más se acabó? Dice aquí: porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Los hombres fieles han desaparecido. Y no está hablando de la fidelidad a la mujer, no está hablando de la fidelidad en el hogar, está hablando de la fidelidad a Dios. Se acabaron los hombres fieles, hermano. Ya no hay hombres fieles. Fíjese el problema que yo tengo como pastor, y todos los pastores tienen el mismo problema. Fíjese que uno no puede abrir una obra y mandar una familia a trabajar, porque a los 2-3 meses se van y se llevan la gente. Se acabaron los fieles. Ya no hay a uno a quien mandar. Dice: no, si mandas a este en 2 semanas te hace una trastada. Y manda aquel, pues no, hombre, está peor. Mano, no hay fieles. Gente hay, pero fieles no hay. Fíjese qué tremendo. Por eso hoy, hermano, yo anteriormente oía que habían copastores y todo eso. Y ahora mire a ver qué pastor tiene un copastor hoy. Ya nadie quiere tener un copastor, porque cada vez que se pone uno, al ratito le hacen una trastada. Entonces, fíjese qué tiempo los que hemos llegado. Hermano, usted o hermana, ¿usted me puede asegurar que su esposo le va a ser fiel toda la vida? ¿Me puede asegurar usted que su esposo le va a ser fiel toda la vida? ¿Me lo puede asegurar? No. Hermano, ¿usted me puede asegurar que su mujer le va a ser fiel toda la vida? ¿Me lo puede asegurar? Uno por la fe dice sí, porque pues que le queda. Pero hermano, hay veces que yo he dicho: no puede ser, se separaron. ¿Cómo es posible? Si se miraba que se amaba, se miraba. Fíjese, y en las cosas de Dios no hay gente fiel a Dios. Hay quien no diezma, no está siendo fiel a Dios. Hay gente infiel, hermanos. Mire, pasaron las primicias y hay muchos de ustedes que ni tan siquiera dieron las primicias. Son infieles. Ahora, ¿por qué hay tanta gente de esa forma? La Biblia dice, no lo digo yo, dice: salva tú, oh Dios, porque se acabaron los piadosos. Esos hombres son los que busca Dios, hombres piadosos, que cuando vean las almas perdidas, que sientan piedad, misericordia, dolor por aquellos que no conocen de Dios. Mire cuántos años tienes tú viniendo a la iglesia y no traes a nadie al culto. No invitas a nadie, no tienes piedad de tu vecino, no tienes misericordia de tu compañero de trabajo. Pasan los años y la piedad se acabó, hermano. La compasión. Yo me recuerdo años atrás cuando uno iba, bueno, en California, allá casi nadie, el que tiene carro, hermano, pues gloria a Dios, pero allá muchos usan el autobús. Yo me recuerdo cuando uno se subía 20 años atrás en un autobús y alguien se le ponía a la par, era imposible que uno no le hablara de Dios a esa persona. Ahora usted puede trabajar 24 horas al día con un compañero de trabajo y ni le menciona nada a Dios tan siquiera. Se acabó la piedad. Pero yo no quiero que se acaben los aplausos, hermano, porque ese silencio a mí me pone preocupado. Dale un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Dice la Biblia, Salmo 12:1, ¿qué dice? Salva, oh Jehová. Amén, hermanos. Porque se acabaron. Fíjense, hermano, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice David. En el tiempo de David se habían acabado. Ahora imagínense hoy en estos tiempos, hermano. Pero yo le voy a decir, hoy vamos a buscar a ese hombre verdadero que Dios anda buscando de ti. Y lo vamos a encontrar. ¿Cuántos creen que lo podemos encontrar, hermano? ¿Cuántos creen que lo podemos encontrar? Dale un aplauso al Señor si usted cree que todavía Dios puede encontrar hombres fieles. Por eso dice la Biblia, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Y más de alguno de nosotros vamos a gritar, sí Señor, aquí hay gente que tiene fe todavía. Hay gente que tiene fe que tú eres Dios y que tú vendrás por cada uno de nosotros. Tengo fe que todavía, Señor, tú me puedes cambiar, me puedes transformar y puedes hacer de mí una nueva criatura. Porque el Dios que nosotros tenemos, Él escucha todavía. Amén, hermanos. Voy a ir a una escritura muy conocida que está en Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios, fíjese, hermano, capítulo 13, versículo 1, cuando usted lo tenga, diga amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tenemos, hermano? Primera de Corintios 13, 11. Antes de leerla, quiero darle el nombre nuevamente de este mensaje. Hombres de verdad. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Hombres de verdad. Hombres de verdad. Amén, hermanos. Esos son los que busca Dios. Hombres de verdad. No, no personas que parecen hombres. Y no lo estoy insultando, ni le estoy diciendo, ni crea que le estoy hablando de homosexualidad. Parecen hombres, pero no son hombres. Voltea a ver el que está a su lado, vea que parece hombre. Voltéalo a ver. No, hombre, si parece, si hasta bigote tiene. No, es que parece hombre, pero no es hombre. ¿Y entonces qué es? Ahorita vamos a ver qué dice Proverbios, ¿qué será? Yo no sé. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, ¿qué dice? Cuando yo era niño, amén, hermanos, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Se da cuenta? Mas cuando ya fui hombre, o sea que ahora él ya se consideraba un hombre, pero no está hablando de un hombre físico, de un hombre terrenal, sino de un hombre espiritual. Por eso él dice, cuando les hablaba a los corintios, les decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, entonces ya pensé de otra forma. ¿Se da cuenta? Cuando le digo que usted a lo mejor no es un hombre verdadero o no es un verdadero hombre, no le estoy diciendo, hablando de homosexualidad, o que se me sienta que le estoy diciendo poco hombre. Lo que le quiero tratar de decir, que muchas veces, aunque somos hombres en la edad, pero actuamos como niños. ¿Sí me entiende? Lo primero que dice, cuando yo antes era niño, amén, hermano, hablaba como niño. ¿Usted nunca ha hablado con un niño, hermano? ¿Nunca ha hablado con un niño? Un niño le habla entre los dientes. ¿Qué? No le dice nada. Otros le dicen, quiero esto. Y cuando tú lo llevas a comprarlo, agarra otra cosa y le dice, no, tú me dijiste que querías esto y te traje hasta aquí porque me dijiste que querías esto. O sea, en pocas palabras, un niño no sabe ni lo que habla. Amén, hermanos. Un niño no sabe ni lo que dice, hermano. No sabe, está un niño. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Y así hay muchos hombres. Hoy dicen, hermano, estamos en victoria. Al día siguiente, ay, hermano, ya no quiero venir al culto. Parece un niño. No le estoy diciendo. Por eso le digo que Dios anda buscando hombres verdaderos, no gente que parezca niño, hermano. Ay, usted habla con gente, hermano, hasta cólera pega hablar con esos hombres, hermano, que parecen niños. De todo se anda quejando. ¿No ha visto al niño usted? Mami, fulanito no me quiere dar el juguete. Fíjese. Y unos andan peleando. Es que a mí no me dejan hacer esto. Es que a mí no me dejan abrir servicio. Es que a mí no me dejan predicar. Es que a mí no me dejan barrer. Y ahí anda quejándose, hermano, como niño. Por eso le digo, ¿usted cree que lo que le estoy diciendo viene de parte de Dios, hermano? Claro que sí. La Biblia dice que Dios busca hombres verdaderos. El tema se titula Hombres de Verdad. Por eso Proverbios decía: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Por qué? Porque Pablo en Corintios hace una comparación de esta gente que parece niña. Dice: a mí me llama la atención que dice: cuando yo era niño hablaba como un niño, y después dice: pensaba como niño. Hay hombres, hermano, que su mentalidad no es la de un hombre verdadero. Todavía son niños en su forma de pensar. Actúan como niños malcriados, hermano. Fíjese, en su forma de pensar, pensaba como niño. ¿Por qué? Porque muchas veces usted mira a un niño jugando y otro niño viene y se le acerca al niño y le quiere tocar el juguete. Y hermano, hay muchos juguetes, pero todos quieren el mismo juguete. Todos quieren, o sea, los niños, el mismo juguete. No comparten, no quieren prestar el juguetito, hermano. Fíjense, se pelean como niños. Y en el matrimonio, así hay muchos niños, mujeres casados con niños, peleando. Mire, ¿sabe por qué pelea tanto el marido? Porque todavía no es un hombre, es un niño. Anda peleando, anda discutiendo, se enoja con la mujer. Y mire esto, hermanos. Cuando el niño está jugando, por ejemplo, vamos a jugar a las canicas. ¿Sabe qué es canica, verdad? En Honduras le decimos maules. En Guatemala le dicen cincos. Cinco, ¿verdad? O ya subió seis. ¿Cómo le dicen? Bueno, yo sé que le dicen cinco. Ya si le cambiaron, ya eso está modernificando. Pero en otros lados le dicen chibolas. Bueno, ya ha visto usted a los niños jugando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un niño va perdiendo? Se enoja. Se enoja. ¿Y qué hace? Se va enojado. Ya no juego contigo. Y se va. Así hay muchos hombres en las casas, hermano, que cuando parecen niños jugando a ser hombre, que cuando no pueden ganar, cuando miran que no están ganando, cuando miran que le está saliendo mal algo, lo que hacen es que abandonan el hogar. No son hombres verdaderos. No son hombres que se paran, sino que son como niños. Hermano, los hombres, si mira que hay problemas en el hogar, uno, ¿por qué se va a separar de la mujer? Pero mire cuántos niños. Y lo peor de todo, que con niñas se casan. Mire, yo ahora ya me siento hombre. Pero hasta hace poquito, hermano, hasta hace poquito es que me siento hombre. Porque todavía hace años atrás yo peleaba con mi esposa. Hasta hace poquito todavía discutía con mi esposa. Cuando recién me convertí todavía me la sonaba. Dice, ¿por qué? Porque yo sentía que iba perdiendo. Y lo que yo hacía es que me enojaba como el niño, que hasta le patea las canicas y sale enojado. Ya no juego contigo. Eso hace el niño. El niño juega a ser hombre. ¿No ha visto usted sus hijos, hermano? Que si usted se pone llaves, el niño viene y quiere, se las prende también las llaves para andar igual que el papá. Mira al papá, que el papá usa llaves, el niño también quiere usar llaves. Si usted tiene un metro aquí, ¿sí sabe que es un metro, va? Un de esos para medir. Entonces el niño viene y se pone uno también, porque se quiere parecer a su papá. Está jugando a ser hombre. Si usted se está rasurando, ¿cuántas veces mi hijo me decía, papi, papi, que quería que le prestara la cosa esa? Y lo que hacía yo es que le pasaba un tenedor. Y él le hacía así y yo le mojaba tantito creyendo para que él creyera que él también se estaba rasurando. Entonces los niños juegan a ser hombres. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren ser hombres, pero no lo son. Desean ser hombres, pero no lo son. En su interior, ellos quisieran. Pregúntele a un niño de 10 años, él ya quisiera tener bigote. Él ya quisiera, yo quisiera. Hasta ve, hasta se mira. Mire, ya me están saliendo bien contentos. Y uno que ya tiene bigotes ni quiere, hermano. Pregúntele a un niño de 12 años. Usted lo ve a usted manejando y él solo lo va viendo. Él ya quisiera manejar. Pregúntele al niño de 12 si le gustaría manejar. Le va a decir sí. Pregúntele a un viejo: ¿y tú quieres manejar? No, que maneje otro. Ya no quiere uno. ¿Por qué? Porque ahora ya es hombre. ¿Sí me entendió? Entonces, cuando uno todavía no ha llegado a la madurez como un hombre verdadero, es cuando todavía se comporta como un niño. Hay mujeres que poco le falta para que Pampers le cambien al marido, hermano. Poco le falta. Mire, es gruñón, es revenchudo, es pleitista. No acepta que falló. O sea, se enoja de todo. Ya no juego, ya me voy, ya no te quiero. ¿Por qué? Porque no es un hombre verdadero. Ahora, antes yo todo eso lo hacía, pero ahora que ya soy un hombre, ahora ya pienso como hombre. Ahora tengo problemas en la casa. Dígame usted, ¿quién no tiene problemas? Ahora, porque tengo problemas, ¿me voy a separar? No, hermano. Un hombre verdadero busca arreglar los problemas. Busca arreglar. Si es algún pleito, alguna discusión, algo que pasó, un hombre verdadero se para como hombre y dice: vente, vamos a hablar. Eso hace un hombre. Piensa como hombre. Mire, vamos a leer una vez más. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermanos? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Me entiende? Cuando ya fui hombre, está hablando de un sentido espiritual, ya dejé lo que era de niño. Eso de que andan peleándose los esposos, hermano, qué tontería. Niños espirituales, ustedes lo que necesitan es una buena cinchaseada, hermano. Que Dios los agarre de las greñas, que los ponga hincados unas dos horas. Bueno, ¿qué andas peleando con la mujer? Si tan bonito que es tener mujer, hermano. Yo, miren, mi esposa, uy, uy, uy, hermano, yo la disfruto. Mi amorcito, qué linda te mira. Vente, mamacita, te llevo a donde quieras. Y ahí la ando, mire, uy, esa mujer hasta abuela. Hasta abuela, así la ando, mire. Peleando, ¿por qué, hermano? Guay. ¿Por qué? Solo los niños son los que pelean. ¿Te ha visto los hermanitos? ¿Ha visto los hermanitos, hermano? ¡Qué pleitos! ¡Qué agarres, hermano! Y uno en medio, deja de molestar a la niña. ¡Mami! ¡Me está sacando la lengua! ¡Sácale la mano de la boca al niño! O sea, le está sacando la lengua. Fíjese por qué se enoja. Porque a qué le hace así. Mire, usted hágame a mí. Yo lo que le voy a hacer es que le voy a tocar el dedo así y voy a empezar a contar. A mí que me va a enojar que alguien me saque la lengua, hermano. Mami, me sacó el dedo. Déjale la mano al niño. Mire, unos pleitos tan tontos, hermano. Mire, eso pasa cuando todavía no ha madurado espiritualmente uno. En los hogares se anda agarrando como niños, hermano. Yo cuando quieren hablar conmigo, hermano, queremos hablar, y llegan, ni uno de los dos deja hablar al otro. Y ya es que ella fue y aquellos pleitos, hermano. Y uno no haya ni a quién oír, porque vienen dos niños berrinchudos a querer hablar, decir que tienen problemas. Mire, ahora que ya estoy hombre, ahora que ya estoy adulto, ahora que he crecido, estoy hablando en el sentido espiritual. Ahora me doy cuenta y hasta le digo a mi esposa: Sandra, qué tonto es uno, ¿verdad? Uno se pelea con su mujer de por puro gusto. Ahí anda que ni se pueden ver, fíjese, hermano. ¿Por qué? Porque todavía piensan como niños. Pablo dijo, pensaba como niño. Pensaba, mire hermano, si vas a andar peleando, ¿para qué te casaste? ¿Sí me entendió? Si andas peleando con tu mujer, ¿para qué te casas? Mire, el niño lo que hace es que cuando se ve que está perdiendo, se enoja y tira todo. Y lo que hace es berrinchudo y se tira. ¿No ha visto cuando usted va a la tienda, hermano, que el niño quiere algo y usted no se lo quiere dar? Le hace un berrinche delante de la gente, hermano. Se tira al suelo, se tira. Han agarrado, yo no sé. Yo creo que todos los niños son iguales. Se avientan para atrás y ellos solo se pegan. Ellos solo se lastiman, queriendo llamar la atención del papá, queriendo llamar la atención para que le den algo que él quiere. Entonces, eso es lo malo. La Biblia dice, juzgaba como niño. Los niños son injustos. Usted dirá, ¿cómo injusto, hermano? Porque el niño quiere algo y en vez el papá no tiene dinero. Pero que el berrinche quiere que a fuerza se lo compre. Él no sabe cómo su papá se gana el dinero para darle de comer. Él no sabe. Él solo sabe que tiene sueño, que se quiere ir a dormir, pero él no sabe cómo se paga la renta. Y uno de padre, sí, hermano. ¿Cómo andan los fines de mes, verdad, hermano? Anda buscando cómo pagar. Pero el niño juzga como niño. Juzga como niño es porque es injusto y no sabe cómo está la cosa. Por eso es que cuando uno es pequeño le dicen, mándenlo a trabajar para que sepa lo que es ser hombre. Para que sepa lo que es ser hombre responsable desde pequeño. Entonces, amados hermanos, en el mundo hay un mal concepto de lo que es un hombre. Ahora, en el sentido espiritual, amados hermanos, un hombre verdadero es aquel que está en las buenas y las malas con su pareja. ¿Sí me entendió, hermanos? Porque ha aprendido a ser un hombre. Mire, hermano, cuando la mujer dice, este sí es un hombre. ¿Sabe por qué? Porque así como yo en el caso mío, hermanos, yo recuerdo que he pasado malas rachas, que no tiene dinero uno, no tiene ni para comer. ¿No le ha pasado eso a usted, hermano? Y qué feo, hermano, que su hijo le pida algo y usted no tiene cómo dárselo. Mire, yo me he inventado, hasta vendiendo huevos he andado en la calle con tal de darle de comer a mis hijos. ¿Por qué eso hace un hombre, hermano? ¿Sabe qué hacen hoy? Se los mandan a la abuela. Llévandelo para la abuela. Y a la pobre viejita, si la viejita más bien ayuda al hombre, más bien carga, le manda a la abuela. Eso hacen hoy los hombres. Por eso le digo yo, Dios busca hombres verdaderos. Amén. Hombres de verdad. Dice la palabra, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Ahora voy a terminarle, hermano. Voy a terminarle con esto. La Biblia dice en Corintios, cuando yo era niño, fíjese, hermano, hablaba como niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño. Vuelvo y le repito, amados hermanos, ¿por qué se comporta la gente como niño? Porque no es hombre verdadero todavía. Porque todavía no es un hombre de casa, no es un hombre de hogar. Hombre, por eso dicen allá, padre no es el que engendra, sino el que cría. Amén, hermanos. Yo tengo 4 hijos y los 4 hijos están conmigo. Jamás he pedido estampillas para darle de comer a mis hijos. ¿Por qué, hermanos? Si el que los engendró fui yo. Yo soy el responsable de mantenerlos. ¿Por qué voy a poner a otro que me los mantenga? Usted no es hombre todavía si anda pidiendo estampillas. Está bien que la mujer esté sola, pida estampillas porque ella es sola. Pero teniendo un hombre en la casa pidiendo estampillas, eso es una sinvergüenzada, hermano. Eso es ser poco hombre. Ay, ya parece que estamos peleando, hermano. Es cierto. ¿Cuántos creen que es cierto lo que le estoy diciendo, hermano? Ya no dicen amén, ¿verdad? Porque algún jalón de oreja. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando, hermanos? No, ya, Dios no está hablando. Es el hermano Jonás. Sí, hermanos. Cuando la mujer, mira, dice la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. hermano, yo soy un buen padre. ¿O sí? ¿Qué dicen tus hijos? No, hombre, mucho nos pega. ¿No quieres buen padre? Hermano, yo soy un buen esposo. A ver, preguntémosle a tu esposa. ¿Y cómo es el hombre? Nada, solo peleando pasa. ¿No quieres buen hombre? Hermano, yo soy un buen cristiano. ¿Eres buen cristiano? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 12? Salva, oh Jehová, salva tú. Porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los hermanos piadosos. Ya nadie tiene misericordia, hermano. Ahora, fíjese, hermano. Hoy podemos ver la iglesia con necesidad y nadie dice amén. Una vez estábamos, hermanos, necesitamos pagar la renta y estuvimos así. A los días llega un hermano y me dice: mira, hermano, el carro que me compré. Otra vez llegó un hermano y me dijo: perdone, pastor, que no le he podido traer los diezmos, no he podido. Y no, no se preocupe, hermano, ahí cuando pueda. Es que no ve que me acabo de comprar una 18 ruedas, un tráiler, y por eso no he podido traerle los diezmos. Hermano, se acabaron los piadosos. Hermano, la necesidad en el pueblo de Dios, en la iglesia. Hasta la misma Biblia dice: si ves a tu hermano con necesidad, ayúdalo. Ahora tú puedes ver que se está muriendo tu hermano y ni lo visitas tan siquiera. Es que tremendo. Puedes ver, puedes saber que está en el hospital allá y allá tiene ya un mes y no pasa nada. Ahora puedes ver que el hermano no tiene trabajo desde hace 2 meses. Ves que tu hermano o tu hermana tiene necesidad, hermano, desde hace 1 año, y no te acercas a darle una ofrenda, aunque sea viendo, sabiendo que esa persona tiene necesidad. Se acabaron, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora dice aquí: porque han desaparecido los fieles. ¿Qué desaparecieron, hermano? Los fieles. Ahora, para terminar, quiero terminarle con esto. Le dije que le iba a hablar de los niños. Amén, hermanos. Mire, dice la palabra, para terminar con eso, dice en 1 Corintios 13, 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, fíjese, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando de personas adultas en el camino de Dios, que andan todavía actuando como que fueran niños espirituales, todavía tomando lechita, hermano, ya con bigote en el Señor, viejo espiritual, y hay que andarlo enamorando para que venga al culto. Ahora, si hablamos en el sentido de los niños, fíjese esto qué bonito es. Voy a terminar con los niños. Usted ya no es un niño, usted es espiritualmente hablando. Pero fíjese, los niños, hermano, en este área tan bonita que son los niños, porque los niños son algo precioso. Amén, hermanos. Fíjese, cuando nosotros llegamos a la iglesia, fíjese qué mentalidad de la del hombre. Usted pasa saludando a todos y los niños en veces se quedan así, mire, con la mano viendo para todos lados, a ver quién lo quiere saludar. ¿Sí se ha fijado eso usted, hermano? No le toma uno importancia a los niños. ¿Por qué, hermano? Si usted no sabe que un niño también siente lo mismo que un adulto siente. ¿Sí sabía esto usted, hermano? Los niños quedan con la manito así, usted pasa saludando a todos en el saludo, y los niños, hay como 5 niños, y usted saluda al adulto, al otro adulto, y a los 5 niños se quedaron con la manito a ver quién los saludaba. Nadie. Mire cómo somos los padres. Pero le digo yo, muchos hombres dicen, proclaman su propia bondad: yo soy buen padre, es buen padre. Y cuando su hijo viene y le quiere hablar, ¿sabe qué le dice el papá? Cállate, cállate, cállate, vete para allá. Menosprecia a su hijo, no lo oye, no lo atiende. Fíjese, hermano, no lo quiere oír. Es como no prestarle atención a su hijo. Por eso le digo yo, todo hombre proclama su propia bondad. Muchos dicen: yo soy buen padre. Pero si eres buen padre, ¿por qué cuando tu hijo te está hablando le dice: shut up, cállate, no hables? ¿Por qué no va a hablar si él también siente? ¿Por qué lo va a menospreciar? ¿A poco lo que él piensa no vale para usted? Entonces hay que aprender también a ser buenos padres. Amén, hermanos. A no menospreciar esas criaturitas, hermanos. En veces te quieren decir algo bonito y tú lo callas. En veces es algo bonito que te quiere decir: papi, fíjate que te quiero contar algo que me pasó. ¡Cállese! ¡Váyase! No lo dejan ni hablar al pobre niño, hermano. Y el pobre niño solo lo queda viendo así con la carita, así como quien dice: mami, si yo o papi, lo que yo te quiero decir es algo bueno. No, ahorita no, estoy hablando. estoy hablando. Hermano, no piense como niño, hermano. Dice, juzga como niño. Usted está juzgando a su niño como que fuera niño usted también. Aunque no lo crea, hermanos, muchas veces cuando yo estoy, fíjese, con esto me despido, estoy en la computadora y solo oigo que se abre la puerta tantito, inmediatamente yo sé que es uno de mis hijos. Y cuando solo se acercan, no me dicen nada, yo solo los volteo a ver y le digo I love you, y le digo las cositas que siempre les digo. Me lo siento en la pierna a mi hijo y los dos estamos ahí, hasta jugando. Cuando voy a dejarlos a la escuela le digo, mi hijo, ¿te gustaría que te cambien a tu papá por otro? No, me dice. ¿Y si te dan uno más grande y más gordito para más grande? No. ¿Y si te dan dos papás por uno? Tampoco. ¿No me cambias tú por el hermano? No. ¿Y por aquel otro? No, tampoco. ¿Por qué? Porque usted es mi papá, que yo lo quiero mucho. Porque yo estoy orgulloso de usted. Porque usted es el papá, el mejor papá del mundo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque uno, Dios busca verdaderos hombres. Hombres que sean responsables. Hombres que sean honestos. Hombres que se paren como hombres. Ese hermano, como hombres. Aquí llueve, hermano, y nadie viene. Pues no hay hombres. Hermano, debajo del agua, hermano. Si usted es hombre, usted hasta debajo del agua va a buscar a Dios. Amén, hermanos. Si usted es hombre, como sea le va a buscar a Dios. No tengo carro, pues tengo teléfono. Llamo que me den un ray, porque yo soy un hombre que ama a Dios con todo el corazón. Señor, andas buscando un hombre, pues ya lo encontraste. Aquí está en la iglesia el poder del Nazareno. Andas buscando un hombre, pues aquí está, Señor. Un hombre que te ama, un hombre que te respeta, un hombre que te adora, un hombre que te quiere servir, Señor. Un hombre que no se deja llevar como los niños, que con cualquier dulce se lo llevan. Este hombre se para como hombre donde quiera que se pare. Amén, hermanos. Dale ese aplauso al Señor y póngase de pie. Hasta aquí lo voy a dejar.